desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, nos encontramos nuevamente en este programa semanal desde el sur, explorando el cosmos, programa que hacemos desde Argentina, Patricia Mermoz, Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte del programa de hoy, quería dedicarlo a un tema que para muchos puede ser simple. Seguramente van a escuchar datos que no sabían o habían olvidado. Pero sabemos que muchos de nuestros oyentes son jóvenes y otros muchos están comenzando con la astronomía. Así que se me ocurrió resumir un poco lo que sabemos sobre las galaxias, nuestra Vía Láctea y el grupo local de galaxias, ese grupo que podemos observar con telescopios de aficionado. Además, decimos que es un tema conocido, pero en realidad hace poco menos de un siglo que sabemos lo que sabemos sobre este tipo de temas. Recuerden ustedes que el gran cazador de galaxias ha sido Edwin Hubble, y estamos hablando de comienzos del siglo XX. Alan Sandage, discípulo de Hubble, ha sido también otro de estos cazadores. Halton Arp, ese astrónomo rebelde del que hemos hablado algunas veces. Pero bueno, estos pioneros, estos grandes observadores de comienzos del siglo pasado, nos han brindado la información necesaria para que hoy podamos comprender en dónde está ubicado nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia dentro de este cosmos tan vasto. Si asumimos una perspectiva cósmica, podemos ver a nuestro hermoso planeta azul, rodeado por su manto de nubes, abriéndose camino a través de un universo tan enorme que se sitúa más allá de todo lo que podamos imaginar. Cada noche, el cosmos repleto de estrellas se asoma sobre nuestras cabezas, y cada noche, desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha alzado su vista y se ha preguntado sobre su extensión y sus mecanismos. Los antiguos astrónomos vieron dioses y criaturas míticas dibujadas en los cielos, y conjeturaron que la cuna de la humanidad reposaba en el centro de la creación. Pero, al final, la verdad humilde quedó bien clara. La Tierra no es más que uno de los planetas que dan vueltas alrededor del Sol. Y el propio Sol demostró no ser más que una simple estrella entre más de 100.000 millones de estrellas que forman una galaxia que no es más que una agrupación estelar, una muchedumbre unida por la gravedad. El tiempo y los efectos gravitatorios fueron modelando a esta multitud en un gran disco resplandeciente. Y en el cielo nocturno, cuando vemos de plano las estrellas de este disco, forman los que los antiguos veían como un río de luz, del cual deriva el nombre de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el camino de la leche, se podría decir, ¿no? Aquel que imaginaban los griegos como la leche derramada por la diosa Hera. Es tan enorme la Vía Láctea que si la redujéramos en tamaño por ejemplo, al continente sudamericano, la Tierra no sería visible ni a través de un microscopio electrónico. Sería más pequeña que una mota de polvo. El hecho de que veamos el cielo nocturno lleno de estrellas sustenta la ilusión de que el espacio inmenso del universo está lleno de ellas en forma uniforme. Pero esta ilusión llevó a los astrónomos antiguos a pensar que en realidad esas estrellas estaban distribuidas al azar, sin ningún agrupamiento, sin formas. Hicieron falta los grandes telescopios para que se pudiera demostrar concluyentemente que las estrellas se agrupan en galaxias. Galaxia quiere decir universo isla, y que las galaxias son los principales habitantes del cosmos. Hasta hace pocas décadas, los astrónomos aún no habían obtenido pruebas de lo que algunos de ellos sospechaban ya desde hacía mucho tiempo, que la Vía Láctea no abarca todo lo que existe. El cosmos se extiende mucho más allá de los límites de este hogar galáctico del Sol, hasta regiones que realmente resultan muy difíciles de imaginar. Y cartografiar esta inmensidad ha sido una de las grandes tareas científicas del siglo XX. Noche tras noche, pequeños equipos de hombres y mujeres luchando contra el frío han estado abriendo las puertas de las cúpulas de sus observatorios en montañas verdaderamente inhóspitas, apuntando sus instrumentos hacia las profundidades del universo. La Vía Láctea, descubrieron los astrónomos, que es solo una entre incontables cientos de miles de millones de galaxias. Cada una es un prodigioso sistema estelar en sí mismo. Los diámetros de las más grandes son tres veces el de la Vía Láctea, e incluso las llamadas galaxias enanas, con diámetros de una treintava parte de las dimensiones de nuestra galaxia, pueden albergar centenares de miles de estrellas. Hay galaxias que la mayor parte de sus vidas transcurren en relativo aislamiento, dominadas por la oscuridad. Otras se presentan en grandes acumulaciones. Hay estudios de algunas partes del cielo que revelan que hay decenas de miles de ellas en una zona que podemos cubrir con la mano si extendemos el brazo delante de nuestros ojos. Pero en la realidad cósmica se encuentran separadas a enormes distancias siderales, pese a la interacción gravitatoria que está siempre presente en el universo. Resumiendo, hay galaxias aisladas y hay cúmulos de galaxias. Cuando se estudian las galaxias, se puede observar que algunas de ellas son tranquilas, pero otras son muy violentas y derraman energía o materia con una fuerza inimaginable. Las más extrañas de estas son los cuásares, que para algunos se ubican en los límites del universo observable y para otros en realidad no están tan lejos, ya que esa lejanía solo sería aparente si no se considera la difracción de la luz y que su existencia en realidad corresponde a los pasos iniciales de la vida de una galaxia cualquiera, con la apariencia en tamaño de simples sistemas solares, pero muchísimos más energéticos que una galaxia típica. Incluso la Vía Láctea, uno de los sistemas más tranquilos que se pueden observar, alberga una poderosa fuente de energía en su centro. Según lo que se puede observar y estudiar en estos últimos tiempos, puede estar alimentado casi con seguridad por uno de los fenómenos cósmicos más intrigantes, un agujero negro. Las galaxias no son todas iguales, tienen diferente estructura. Aproximadamente unas 3/4 partes de ellas son discos con la misma forma de la Vía Láctea. Dado que sus estrellas parecen irradiar de sus centros, formando brazos curvados, son las denominadas galaxias espirales. Están las galaxias elípticas, algo más esféricas, y hay algunas totalmente irregulares que son tironeadas hasta formarse de manera totalmente asimétrica por el tirón gravitatorio de las galaxias vecinas. Hasta hace poco tiempo la imagen que se daba de nuestra galaxia era la de una masa central, un disco en espiral y un halo de cúmulos globulares, pero eso comenzó a modificarse a principios de los años 70 del siglo pasado. Se ha demostrado que para que el disco de una galaxia espiral sea dinámicamente estable, la galaxia tiene que estar rodeada por un halo amplio y masivo de materia oscura. Si esta idea es correcta, casi toda la masa de una galaxia, hasta el 90%, no está en sus estrellas visibles ni en el gas, sino en este elemento nuevo, el halo galáctico de materia oscura. Y hay pruebas de la existencia de este halo galáctico de materia oscura, y la prueba más espectacular de la existencia de este halo invisible apareció cuando midieron la velocidad del gas que orbita las galaxias lejos de sus bordes visibles. Si toda la masa de una galaxia se encontrara concentrada en las estrellas visibles, la velocidad del gas orbitante tendría que disminuir a medida que se aleja de la galaxia. Lo mismo que la velocidad de un planeta en órbita alrededor del Sol disminuye cuanto más se aleja de éste. Pero astrónomos como Vera Rubin, Kent Ford y otros de la Carnegie Institution of Washington descubrieron, asombrados, que la velocidad del gas que orbita una galaxia no disminuye sino que se mantiene constante. Y esto indica que la masa principal de una galaxia no disminuye en su borde visible, sino que se extiende, por el contrario, mucho más algo que ya habían observado otros astrónomos en los años 50. La mayoría de los astrónomos, astrofísicos y físicos teóricos están convencidos de que la galaxia tiene halos invisibles inmensos y de que la distribución de la luz en ellas no indica la distribución de la masa. Las candidatas más populares como elementos constitutivos de la materia oscura del halo son las nuevas partículas cuánticas propuestas por los físicos teóricos. Pero todo esto está en discusión aún. Se habla de materia oscura fría, pero aún, si bien hay muchas pruebas de que la materia oscura existe, nadie sabe con seguridad de qué está hecho. En pocas palabras, conocemos muy precisamente lo que sabemos del universo, pero desconocemos prácticamente el 90% del material que lo compone. Cuando se colocaron en órbita detectores de luz ultravioleta a bordo de satélites, los astrónomos pudieron confirmar a finales de los años 70 la hipótesis que expuso en 1956 Lyman Spitzer, sí, el que le dio el nombre al observatorio infrarrojo, que había dicho de que nuestra galaxia se halla rodeada de una corona de gas caliente que se extiende por encima y por debajo del disco. Esta corona, que absorbe la luz ultravioleta de estrellas lejanas y puede detectarse, no se relaciona con el halo de materia oscura. Se hace evidente que el disco de la galaxia, en el que se sitúan todas las estrellas, expulsa en forma explosiva gas caliente al espacio por encima y por debajo de sí mismo, formando unas corrientes gigantescas. Ese gas caliente, cuando llega al espacio, se enfría, pierde velocidad y vuelve a caer en el disco galáctico. La fuerza que mantiene a esta especie de surtidor galáctico parece proceder de las explosiones de supernovas situadas en el disco. Y se han observado estas coronas de gas alrededor de otras galaxias. En los últimos tiempos no solo cambió la visión de la arquitectura general de nuestra galaxia, sino que también se modificaron los puntos de vista de los astrónomos que han estudiado detalladamente la estructura interna. Los objetos de nuestra galaxia que tienen más masa no son las estrellas, sino las complejas nubes moleculares de los brazos espirales. Hasta hace muy poco, esta existencia de nubes moleculares gigantescas era desconocida. Estos complejos de nubes son los lugares en donde se forman las estrellas y donde se desarrollan los complicados procesos físicos que desempeñan un papel importantísimo en la evolución de nuestra galaxia. Las observaciones y los estudios del núcleo galáctico indican también que dicho núcleo alberga un objeto compacto de dimensiones descomunales, con una alta probabilidad de que se trate de un agujero negro. Por técnicas radioastronómicas, esas que penetran a través de las nubes de gas de nuestra galaxia, hemos llegado a ver lo que se llama Sagittarius A estrella, la zona muy cercana al lugar en donde, casi con total seguridad, se encuentra este agujero negro. Así que, si pudiésemos salir de nuestra galaxia, veríamos que es un inmenso disco en espiral, cuyos brazos difusos se retuercen alrededor de una masa compacta central, en cuyo interior se oculta el misterioso núcleo galáctico. La frontera de esta masa central está como marcada por un anillo de nubes de hidrógeno molecular, densas y grumosas. Si mirásemos detenidamente, veríamos que los brazos se encuentran delineados por unas estrellas azules brillantes y que hay en ellos gas y polvo que están concentrados en forma muy abundante en nebulosas formadoras de estrellas. Nuestro Sol se encuentra situado en el borde interior de uno de estos brazos, el brazo de Orión, y es una estrella más entre los cientos de miles de millones que forman la galaxia. Pero dejemos de un lado esta perspectiva cósmica y vayamos a lo que vemos en una noche despejada, a eso de las 10 de la noche. Podemos disfrutar de uno de los espectáculos más bellos que la naturaleza nos ofrece, esta Vía Láctea. Es necesario mirar al cielo, como todo astrónomo, desde un sitio alejado de las grandes ciudades y en una noche en que la luna no nos acompañe. Después de 5 a 10 minutos, nuestros ojos se adaptan a la oscuridad y podemos contemplar una franja blanquecina que cruza el cielo, dividiéndolo en dos partes iguales. Se trata de nuestra galaxia. Si observamos el cielo durante varios meses, nos vamos a dar cuenta de que la posición de la Vía Láctea en el cielo va cambiando, mes a mes. Y vemos pasar las distintas constelaciones: Auriga, Tauro, Géminis, Orión, el Can Mayor, Pupis. El arco más impresionante es la Vía Láctea. De Carina pasa a Cruz, luego a Centauro, Escorpio, Sagitario, Ofiuco, Scutum y Águila. En la arquitectura de nuestra galaxia, el disco espiral y la masa central son las características más destacadas. Si uno examina el halo que la rodea, vemos que contiene cúmulos globulares de estrellas, cada uno de los cuales constituye un sistema independiente formado por una cantidad de estrellas que oscila entre 50.000 y 1 millón, integradas gravitatoriamente en un cúmulo más o menos esférico. Algunos astrofísicos creen que los centros de los cúmulos globulares pueden contener agujeros negros pequeños de unas 100 masas solares. Los astrónomos han descubierto varios cientos de cúmulos estelares de este tipo, algunos en el halo, otros en el disco, distribuidos simétricamente por la galaxia, que tienden a concentrarse cerca de su centro. En realidad, cada cúmulo globular es un satélite de la galaxia Vía Láctea. Los astrofísicos descubrieron que la mayoría de las estrellas de los cúmulos globulares son muy viejas, datan de la época en que se formó la propia galaxia. Es probable que estos cúmulos globulares sean un recordatorio de cosas pasadas y clave de cosas no descifradas aún, como el origen de nuestra propia galaxia. La compañera inseparable de esta galaxia enorme es la gravedad, la única fuerza que rige el movimiento de estrellas muy lejanas entre sí. En la Vía Láctea hay muchas estrellas. A simple vista se ven más de 5.000, pero con ayuda de un telescopio, su número crece al punto que se estiman en 200.000 millones de estrellas que acompañan al Sol en esta galaxia. Cuando uno explora el cielo con un telescopio modesto, se da cuenta de que hay otros objetos más allá de las simples estrellas. En primer lugar, si uno mira Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, ya con pocos aumentos uno puede darse cuenta de que no es una estrella sino dos, lo que se llama una estrella doble o binaria. Hay muchas estrellas dobles que se las puede ver como tales con la ayuda de un telescopio y que al cabo de varios años se aprecia claramente que giran en torno a su centro de masas. En el caso de Alpha Centauri demora unos 80 años en completar una revolución. Alpha Centauri en realidad es un sistema triple. La tercera estrella, mucho más débil que las otras dos, se la ha bautizado como Próxima Centauri porque es la que se encuentra en estos momentos más cerca del Sol. También hay sistemas estelares triples, cuádruples, pero son cada vez menos frecuentes. Si miramos a ciertas zonas del cielo, podemos apreciar agrupaciones de estrellas que forman un sistema llamado cúmulo estelar abierto o galáctico. Las más conocidas son las Pléyades. Se las puede apreciar en una noche de verano al noroeste de Orión como una mancha difusa. Además de estrellas, podemos observar nebulosas. Hay toda una historia respecto a las nebulosas, porque el mismo William Herschel con el tiempo cambió de opinión, después de haber sostenido que todas las nebulosas eran conjuntos de estrellas, porque no las podían observar con nitidez en los telescopios, y de a poco comenzó a pensar que eran nubes solitarias, realmente independientes de las estrellas. Con el análisis espectral aplicado por Kirchhoff después de 1859, se tuvieron herramientas como para estudiar las nebulosas. Y el astrónomo aficionado William Huggins observó el espectro de la nebulosa de Orión, descubriendo que no es continuo con algunas zonas oscuras, como el espectro típico de una estrella que está compuesto por un gran número de líneas brillantes. Destacan las líneas del hidrógeno y un par de líneas verdes descubiertas en 1864 que fueron atribuidas por mucho tiempo a un hipotético elemento químico llamado nebulio, pero que recién en 1928 el astrofísico norteamericano Ira Bowen logró demostrar que las líneas verdes de las nebulosas no son de un elemento químico desconocido en la Tierra, sino del oxígeno, doblemente ionizado, en condiciones de bajísima densidad, unos 1000 átomos por centímetro cúbico. Comparando con la atmósfera terrestre, donde un litro contiene un gramo de gas, en la nebulosa de Orión, un cubo de 100 kilómetros de arista contiene un gramo de gas. Una nebulosa gaseosa es 1 millón de billones menos densa que el aire. Las nubes de gas en el espacio entre las estrellas, lo que se llama espacio interestelar, es más tenue que el mejor vacío que podemos lograr en el laboratorio. Por eso podemos decir que es como la nada hecha visible. Y el espacio entre las nubes contiene menos de una partícula por centímetro cúbico, unas 1000 veces menos materia que las nubes interestelares. ¿Por qué brillan las nebulosas? Por algo muy parecido a lo que hace brillar a los tubos fluorescentes. Una estrella muy caliente en la cercanía o en el interior de la nebulosa ilumina con luz ultravioleta al gas. Este absorbe la luz y se ioniza. Luego se recombinan protones y electrones emitiendo una serie de líneas características del hidrógeno, entre las cuales se destaca en la zona del espectro visible la línea roja de 6.563 Armstrong, llamada la H-alfa. Esta línea es la más intensa, lo que le da un tinte rojizo a todas las nebulosas gaseosas. Como se sabe, son la fuente de la formación estelar. Todas las estrellas se forman a partir de estas nubes gaseosas por contracción gravitacional. Las nubes se condensan en estrellas al sufrir el estímulo de que les aumente ligeramente la densidad. ¿Por qué? Probablemente por una explosión de alguna estrella cercana. La densidad y la temperatura de las nubes es muy importante en el proceso que conduce a la formación de nuevas estrellas. Una baja temperatura y una alta densidad facilitan el proceso, mientras que más baja la densidad, mayor debe ser el tamaño de la nube para que un estímulo exterior la haga contraerse. En la Vía Láctea se estima que las nubes típicas deben contener más de 1000 veces la masa del Sol para que se colapsen en estrellas. El disco de la galaxia tiene un ancho de unos 100.000 años luz. Y si nos alejásemos 1 millón de años de ella y mirásemos hacia atrás, veríamos que la Vía Láctea no está sola, sino que la rodea un grupo de satélites, de galaxias, satélites menores. Pero desde la Tierra solo pueden percibirse fácilmente, a simple vista, 3 galaxias en todo el cielo. El trío pertenece al denominado grupo local, un grupito de unas 30 o más galaxias que incluye la Vía Láctea. 2 de ellas se conocen como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. Son galaxias de forma irregular, próximas a la frontera de la Vía Láctea, fragmentadas y deformadas por interacciones de marea gravitatoria con ella. El tercer miembro de este trío está en el norte, es la constelación de Andrómeda. Dado que su luz emplea más de 2 millones de años en alcanzar la Tierra, vemos a esta galaxia tal como era cuando los primeros Homo sapiens daban sus primeros pasos. Un poco más allá de nuestra galaxia, hay galaxias enanas, satélites, Dragón, Escultor, Sextante, Pegaso, las Mellizas de Fornax, la Sosa Mayor y Menor, Carina, Leo 1 y 2. Todas ellas son sistemas galácticos de estrellas dispersos y pequeños comparados con la Vía Láctea. Es probable que haya más galaxias pequeñas en nuestra vecindad y que no las hayamos podido detectar por ser demasiado tenues. Todas estas pequeñas galaxias satélites se encuentran en un radio de 1 millón de años luz del centro de la Vía Láctea. A poco más de 2 millones de años luz, hay otra gran galaxia espiral comparable a la Vía Láctea, como dije recién, Andrómeda. Si observamos desde la Tierra la galaxia de Andrómeda, podemos hacer una idea bastante aproximada de lo que debe parecer de lejos la nuestra, porque son las dos bastante similares. La de Andrómeda se encuentra, como la nuestra, rodeada de galaxias satélites menores, las más destacadas de las cuales son dos elípticas compañeras que la orbitan. El sistema de galaxias de Andrómeda avanza todo en conjunto, todo él, hacia el de la Vía Láctea a unos 80 kilómetros por segundo, y dentro de miles de millones de años, quizás colisionen. Los choques de galaxias no son catastróficos como pudiera uno imaginarse, porque las galaxias son predominantemente espacio vacío. Seguramente pasarán una a través de la otra, pero los efectos sobre el gas interestelar van a ser espectaculares, y la interacción gravitatoria entre las estrellas de ambas galaxias modificará la forma de cada una de ellas, indicando la existencia de una verdadera colisión. La Vía Láctea y Andrómeda, junto con sus galaxias satélites y algunas dispersas, unas 17 o 18 en total, constituyen lo que los astrónomos denominan el grupo local. Esa es nuestra base en el campo de galaxias que puebla el conjunto del universo. Es nuestro rinconcito en el cosmos. Cuando los astrónomos quieren hacer observaciones detalladas de las galaxias, examinan el grupo local porque en él están las galaxias más próximas. Y ya cerrando el tema porque me extendí demasiado, vamos a hablar rápidamente de qué sucede cuando nos alejamos de este grupo local. Ahí encontramos más y más galaxias, parecen infinitas. Pero vemos también que las galaxias no están esparcidas al azar por el espacio, sino que tienden a acumularse en grupos formados por varios centenares de galaxias grandes, acompañadas quizás de miles de galaxias más pequeñas. Un cúmulo galáctico de este tipo que está más cerca de nosotros es la parte central del cúmulo de Virgo, que se halla entre 30 y 60 millones de años luz, y lo forman centenares de galaxias espirales grandes. A unas distancias de entre 200 y 400 millones de años luz está el cúmulo de Coma, que contiene unas 1.300 galaxias importantes. El universo está todo poblado por estos cúmulos de galaxias, pero en realidad los cúmulos no son las formaciones de tamaño mayor, porque por encima de esta jerarquía están los supercúmulos. Los cúmulos que mencionamos como Coma, Virgo, se agrupan en supercúmulos que son gigantes cúmulos de cúmulos. Nuestro grupo local de galaxias, por ejemplo, forma parte de uno de esos supercúmulos que incluye también el de Virgo. Estos supercúmulos de galaxias son los mayores objetos bien definidos que ha observado el ser humano. Los logros actuales de la astronomía moderna se deben a dos acontecimientos notables. El primero es la aparición de nuevos instrumentos, grandes telescopios de alta resolución y la tecnología óptica, mecanismos de regulación, radiotelescopios, computadoras, observatorios satelitales y, en fechas más recientes, el telescopio espacial Hubble. El segundo acontecimiento son los nuevos conocimientos que hemos adquirido sobre las propiedades de la materia aquí en la Tierra. La astronomía no es una ciencia experimental, sino una ciencia observacional. No podemos alterar experimentalmente objetos astronómicos para ver los cambios físicos que experimentan. Las estrellas están demasiado lejos y son demasiado grandes para que podamos hacer una cosa así. Pero sí se pueden hacer experimentos aquí en la Tierra que nos permiten saber más sobre las propiedades de la materia, la conducta de los átomos, de las moléculas, de la luz y de los gases. Como estas propiedades son universales, hasta la materia de las galaxias y estrellas lejanas tienen que obedecer las leyes naturales descubiertas en la Tierra. Y los astrofísicos pueden interpretar las observaciones de los astrónomos en función de procesos físicos conocidos. Los experimentos terrestres, apoyados en la elaboración de modelos teóricos de computadora, van coordinándose con la observación astronómica, y esto constituye una potente combinación que abre el cosmos a una investigación racional. La historia del descubrimiento de las galaxias externas y de la distribución de las estrellas en nuestra propia Vía Láctea forma parte de la historia científica del siglo XX, una historia que dista mucho de haber concluido en este siglo XXI. Somos como niños que, después de dominar el entorno cercano de la casa, el patio, han visto que hay otras casas similares más allá de la suya y que hay un mundo más ancho aún, un mundo desconocido, que se extiende más allá de su propio pueblo. Algún día, quizás, lleguemos a saber hasta cómo se creó ese entorno tan misterioso. Pasamos al primer tema musical. Hallazgos más espectaculares que se han hecho en nuestro sistema solar en estos últimos tiempos es el del enorme anillo de polvo que está rodeando al planeta Saturno y fue descubierto por el telescopio Spitzer. Es un anillo enorme y distante. Si uno tuviera la visión infrarroja que tiene el Spitzer, según dicen, visto desde la Tierra parecería del tamaño de una luna llena a cada lado de Saturno. Es increíblemente grande. El grueso de este material comienza a 6 millones de kilómetros de Saturno y se extiende hacia afuera aproximadamente otros 12 millones de kilómetros. El volumen que ocupa este anillo es suficiente para llenar 1.000 millones de tierras. ¿Por qué no se lo detectó anteriormente? Porque es muy débil, extremadamente tenue. Si estuviéramos en medio del anillo, ni siquiera lo sabríamos. En un kilómetro cúbico de espacio hay únicamente de 10 a 20 partículas. Las partículas son del mismo tamaño que las de la niebla, pero están muy esparcidas. Las observaciones del Spitzer muestran las emisiones térmicas procedentes de estas pequeñas partículas y no se trata, por lo tanto, de luz solar reflejada. Esto es lo que hace el Spitzer. Es el instrumento perfecto para la búsqueda de estructuras de polvo. Este anillo es muy similar a los discos de polvo observados por Spitzer en torno a otras estrellas. No se descubrió por casualidad, sino que lo estaban buscando. Se empleó la cámara infrarroja de longitudes de ondas largas del Spitzer, llamada fotómetro de imagen multibanda, y realizaron sus observaciones en febrero de 2009, antes de que el telescopio se quedara sin refrigerante en mayo y comenzara una misión que llaman caliente. Durante más de 300 años se ha estado tratando de explicar el extraño aspecto de la luna Japeto de Saturno. ¿Y por qué una cara de la luna es clara y la otra muy oscura? Durante los últimos 35 años la luna Febe ha sido muy oscura y concuerda con el albedo o reflectividad del material oscuro del hemisferio de avance en la órbita de Japeto. Mientras que Febe tiene una órbita retrógrada, Japeto la tiene prógrada, por lo que las partículas arrojadas por Febe caen en espiral hacia adentro del sistema de Saturno e impactan en el hemisferio de avance de Japeto, como si fueran los insectos en un parabrisas. Dinámicamente, esta explicación del lado oscuro de Japeto ya ha sido comentada y se han intentado elaborar modelos, pero ninguno había pensado en utilizar el Spitzer para buscar polvo en la región, por lo que esta idea del grupo de investigación realmente estaba buscando una estructura de polvo asociada con Febe en la misma órbita, y eso es precisamente lo que se está viendo. Observar esto es muy difícil incluso para la sonda Cassini que orbita Saturno, porque sus cámaras no permiten ver claramente este brillo de infrarrojo. Además está dentro del anillo y tendría que buscar hacia el exterior los otros anillos. Es un anillo tan grande y tan débil que sería difícil de saber cuándo uno está dentro o fuera. La altura vertical y la inclinación orbital de este anillo concuerda perfectamente con la órbita de Febe en el cielo. Si uno traza una órbita que describe la de Febe alrededor de Saturno, el anillo encajaría exactamente. Sobre si las partículas de polvo proceden de esta luna o Febe pastorea las partículas en esa configuración, los científicos no tienen una respuesta definitiva, pero las partículas probablemente provengan de la luna. La cantidad total de los materiales sumarían lo que se esperaría al cavarse un kilómetro de Febe. Febe tiene 200 kilómetros de diámetro y está acribillada por cráteres, por lo que un cráter de un kilómetro no es un cráter enorme. Podría ver un determinado cráter de Febe y decir, bueno, ese pudo haber creado el anillo, pudo haber sido cualquiera. Aparentemente, cada impacto en la Luna, cada cráter que se produce, alimenta este anillo y Febe está bombardeada permanentemente por micrometeoritos. Pero hay algo de misterio, algo que no se conoce sobre el color de Japeto. Las dos lunas han sido comparadas muchas veces en su composición y en el infrarrojo cercano comparten las características de absorción de la luz, pero en el ultravioleta los espectros no se ajustan exactamente. El color oscuro de Japeto es algo más rojizo que el de Febe, así que hay una pequeña discrepancia. Podría ser que las partículas arrojadas de Febe se mezclaran con algún material que esté en Japeto y pudieran explicar esta diferencia de color. Es algo para explorar. Hay que realizar nuevos modelos, nuevas mezclas espectrales y ver cuál se ajusta más a ese enrojecimiento de Japeto. El anillo es demasiado tenue como para realizar un espectro e intentar determinar de qué está hecho, pero se asume que son materiales procedentes de Febe, que tal vez contengan algo de hielo, y esto se piensa porque las imágenes de alta resolución de esta luna, tomadas en 2004, muestran cráteres brillantes que sugieren hielo cerca de su superficie. Lo que percibió el Spicer fue el polvo a una temperatura de 193 grados bajo cero, unos 80 grados Kelvin. Los objetos tan fríos brillan en el infrarrojo, en lo que se llama la radiación térmica. Incluso una copa de helado emite luz infrarroja. Y para el Spicer fue fácil encontrarlo enfocándose en el resplandor del polvo frío de los anillos. Otra noticia es que se ha encontrado hielo en un asteroide. Por primera vez, los astrónomos confirmaron que un asteroide contiene hielo de agua en su superficie. El asteroide es 24 Temis, que muestra evidencia de hielo de agua junto con compuestos orgánicos dispersos en su superficie. Los científicos dicen que estos nuevos hallazgos apoyan la teoría de que los asteroides trajeron agua y compuestos orgánicos a la Tierra primitiva, ayudando a poner los cimientos de la vida sobre nuestro planeta. Se han registrado espectros de 24 Temis durante un periodo de 7 horas y pudieron estudiar el 84% del periodo rotacional del asteroide, utilizando la facilidad infrarroja del telescopio que está en Mauna Kea, en Hawái. Se obtuvieron espectros que revelaban la presencia consistente de hielo de agua en zonas distantes de la superficie del asteroide. Los análisis de la luz reflejada muestran también que los compuestos orgánicos están desperdigados por la superficie del asteroide, incluyendo la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son la base de la vida. Los nuevos descubrimientos corroboran observaciones previas del mismo asteroide realizadas por otros astrónomos que han empleado este telescopio. Ya se habían encontrado evidencias de agua congelada en algunos puntos de 24 Temis, pero no habían estudiado la rotación completa del asteroide. Así que parece ser que tenemos un asteroide cubierto totalmente por hielo de agua. 24 Temis se encuentra a una distancia promedio del Sol de 3,2 veces la de la Tierra y tiene un diámetro de 160 kilómetros. A la distancia a la que se encuentra, el agua congelada se evapora fácilmente, así que debe reponerse continuamente, probablemente por un reservorio de agua en el interior de la roca. Una posibilidad es que los hielos se encuentren enterrados varios metros bajo la superficie de 24 Temis y que al ser golpeados por desechos espaciales el hielo brote a la superficie. Este caso podría confirmar por qué algunos asteroides parecen cometas, mostrando actividad súbita y arrojando material al espacio cuando las bolsas de hielo se vaporizan. Otra opción es que ocurra un proceso similar a los recientes descubrimientos de agua en la Luna. Cuando el viento solar interactúa con un cuerpo rocoso sin atmósfera para crear moléculas de agua y de oxidrilo. Sin atmósfera, el cuerpo está expuesto al viento solar, que incluye iones de hidrógeno. El hidrógeno puede interactuar con el oxígeno en la superficie del asteroide para crear moléculas de agua. Otro tema musical. No one can tell. Y se va a realizar un experimento interesante en la estación espacial, porque van a instalar un reloj atómico, el Atomic Clock Ensemble in Space, o ACES, en una misión de la Agencia Espacial Europea que comprobará las leyes fundamentales de la física, contrastando este reloj atómico con los relojes similares en la Tierra. Pero si no se pone un reloj de referencia en Australia, no se pueden obtener muchos datos cruciales, según dicen. El proyecto durará al menos 18 meses y también va a ayudar al sistema de seguimiento y a la radioastronomía de gran campo. Mientras hay muchos relojes de alta precisión en el hemisferio norte, no existe este tipo de precisión en el hemisferio sur. Así que si se coloca en el hemisferio sur un reloj con esta precisión, se puedan llegar a responder algunas de las más grandes preguntas de la física. Uno de los ensayos sería sobre el desplazamiento al rojo gravitacional, conocido como efecto Einstein. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo se haría más lento y las longitudes de onda recibidas por los relojes de este sistema deberían desplazarse hacia el rojo en el espectro debido a los efectos gravitacionales. La velocidad a la que funcionan los relojes atómicos está afectada por la fuerza de la gravedad donde están situados. En la Tierra, la atracción gravitatoria varía ligeramente dependiendo de la masa situada por debajo del reloj, pero en el espacio, esta atracción gravitacional es eliminada. Una estación en Australia que albergue un reloj de iones de iterbio mejoraría la calidad de los datos de este experimento y permitiría el seguimiento de los relojes del sistema cuando la estación espacial no sea visible en el hemisferio norte, lo cual es crucial para lograr varias metas de investigación. El experimento podría realizarse con un buen trabajo de los relojes en tierra en el hemisferio norte, pero podría mejorar disponiendo de uno en el hemisferio sur, dado que tendrían acceso a los momentos en que la estación espacial está sobre ese hemisferio. Los relojes de iterbio han mejorado la precisión de relojes atómicos similares de cesio, en los cuales se realizó la definición del segundo. Así que los investigadores están presionando para tener un reloj de iterbio desarrollado por el Instituto Nacional de Medidas con una precisión de hasta en 3 partes en 10 a la menos 15 segundos, instalado en Perth, Australia. La Agencia Espacial Europea dijo que financiaría la mitad del costo estimado de $1,000,000 australianos para construir esta estación terrestre para rastrear la estación espacial, pero sería necesaria una financiación adicional del gobierno federal australiano. La precisión final del tipo de reloj que se fabrica en Australia depende de la financiación. Australia es el único país socio en el hemisferio sur de la Agencia Espacial Europea y la única estación de observación que puede proporcionar un buen apoyo en el rendimiento de este reloj espacial. Ojalá logren el financiamiento y ayuden a refinar la precisión de estas mediciones. Y se ha creado algo muy interesante, lo que se llama el Arca de Noé de las plantas, la bóveda del fin del mundo. El archipiélago noruego de Svalbard es conocido por muchos como la perla del Ártico. Es un lugar remoto, situado entre los 74 y los 80 grados norte. Longyearbyen, la capital, es el sitio habitado más próximo al polo norte geográfico. En este archipiélago se ubica también una construcción que nos remite a las películas de ciencia ficción sobre el fin del mundo. De lo que estamos hablando es de la bóveda global de semillas de Svalbard, que ha sido apodado algo así como la bóveda del fin del mundo. Un silo que se construyó a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca en la isla de Spitsbergen, a 1000 kilómetros de Noruega y a otros 1000 del Polo Norte. Las obras se iniciaron en marzo de 2007 y el silo se inauguró oficialmente el 26 de febrero de 2008. Esta bóveda global de semillas es al mundo de la agricultura lo que el arca de Noé nos dice la Biblia que fue al mundo de los animales, pues se ha constituido en el almacén de semillas más grande del mundo, diseñado para proteger la biodiversidad de las especies de cultivos que nos sirven como alimento. Desde su inauguración, ya guarda en su interior 100 millones de semillas procedentes de un centenar de países, pero los tres almacenes en los que está dividido el silo tienen la capacidad para atesorar 2.000 millones de semillas. ¿Por qué es importante esto? Porque en caso de un cataclismo medioambiental o de extinción, estas semillas garantizarán la recuperación de los cultivos de las especies de las que depende la alimentación de la humanidad. No es algo tan remoto. El 90% de los alimentos que consumimos en la actualidad provienen de solo 150 plantas distintas, frente a las más de 7.000 que procedían en el siglo pasado. Para la conservación de este tesoro tan preciado, se han tomado unas medidas de protección, vigilancia y almacenaje que recuerdan bastante a lo que sería un banco suizo. En primer lugar, se ha estudiado su particular enclave. Por su disposición geográfica y geológica, en caso de que ocurriera un fallo eléctrico en los sistemas de refrigeración que mantienen las muestras a 18 grados bajo cero, no habría lugar para alarmas, porque el permafrost, que son las capas de hielo que lo cubren, está permanentemente congelado y hacen de un perfecto refrigerante natural que rodea la estructura que continuaría manteniendo las muestras a 6 grados centígrados bajo cero. Además, la bóveda es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, los tsunamis, la radiación, las consecuencias del cambio climático o las invasiones de virus. No hay que olvidar que la mayoría de las calorías que ingiere la población mundial proceden de solo 30 cultivos, así que quizás dentro de poco sea este búnker de parecido a uno de ciencia ficción, escondido en las gélidas entrañas de una montaña polar, la única salvaguarda para el futuro de la humanidad. Sin contar con los incontables beneficios que la diversidad de plantas puede reportar a nivel medicinal en el ser humano. Edward Punset dice en su libro ¿Por qué somos como somos? Que solo en China existen más de 30.000 especies de plantas. Estamos hablando de otra de las grandes maravillas de este planeta, las plantas medicinales, algo más antiguo que el hombre. Una de las razones por la que merece la pena conservar la diversidad, por lo que cada vez que se quema un área de la Amazonia y han ardido zonas con extensiones comparables a Bélgica, debemos ser conscientes de que hemos perdido miles de plantas cuyos principios activos no conoceremos nunca, y esto es algo irreparable. ¿Quién se preocupa de que esto no suceda? ¿Lo hacen las grandes empresas farmacéuticas? Jorge Wogenberg ha investigado en Amazonia y ha constatado que algunas tribus llevaban unos 7.000 años investigando con plantas empleando el método de prueba y error. Los indios de la Amazonia son grandes investigadores. Van por la selva y cuando ven una planta que no conocen, que es muy frecuente porque la diversidad allí es muy grande, la mordisquean y empiezan a investigar para qué puede servir. Este investigador ha encontrado allí analgésicos, incluso plantas que llamaríamos drogas. Algunas bastante divertidas, como por ejemplo para dormir, el equivalente a una pastilla de dormir. Otras para que una vez que te has dormido puedas soñar e incluso tener dulces sueños. Y también para despertarse, para facilitar el diálogo y para contarse los sueños. Un emprendimiento muy interesante y la verdad que me asombró porque es muy poco conocido algo tan importante como esto. Así que bueno, si les interesa investigar un poco más, el libro de Edward Punset, ¿Por qué somos como somos? O el emprendimiento este denominado La bóveda de fin del mundo. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Quiero enviarle un saludo a Lucía Cabrera, de la provincia de Santa Fe, una fiel oyente que hemos conocido en la reunión de astrónomos profesionales y aficionados en la Universidad de La Plata, y que nos sigue permanentemente, y con la cual nos contactamos a través de Facebook. Así que un saludo, Lucía, y gracias por contarte entre nuestros oyentes. Como cada semana les recordamos, visita nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y escriban a nuestras direcciones de correo radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Esperamos siempre comentarios, sugerencias, temas que quieran conocer, que nos propongan, que seguramente, como siempre, los vamos a escuchar y a responder rápidamente. Nos despedimos hasta la próxima semana en Desde el Sur Explorando el Cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.